Bafisi 2011. Mi nombre es Cintia Labrenja, soy la codirectora y co-guionista de la película Enero, que está en competencia nacional del Bafisi del 2011. Y bueno, mi codirector y co-guionista es Marcelo Escocha. La peli trata de la inspiración. Es una peli que es de un personaje, es la mirada de la inspiración, de la composición, de que si te gusta la música o el hecho artístico, creo que te va a interesar. Realmente no teníamos guión previo, se escribió en aproximadamente una semana la película, se filmó en una semana y se editó en una semana. Todo fue un día a día, realmente realizamos un scouting con los actores, ese fue el día más divertido. Íbamos a grabar en La Valle y Paseo Colón y de repente las luces no estaban prendidas, así que tuvimos que hacer como un scouting de emergencia y terminamos en el Luna Park. Así que, pero fue realmente una experiencia muy de mucho aprendizaje. Fue como, bueno, en las peores condiciones, ¿qué haces? La película también se logró por variables bastante, digamos, que nos facilitaron en hacerla, que fue que me iban a dejar una casa, cuidar una casa y una gata durante un mes. Realmente la usamos como locación, la llamo a esta chica que estaba en Uruguay, le digo, quiero hacer un corto, obvio, porque si le decía un largometraje me decía que no, tengo que hacer un corto y tengo que pintar una de las paredes de tu casa. Ella me dijo que sí, no hay problema, haz lo que quieras, y terminó siendo como la base de rodaje y donde filmamos casi todo la casa. La gata, una gran actriz, Marcelo se la llevaba a otro cuarto, le decía algo, nadie sabe qué, y volvía y actuaba. Llegamos al festival realmente muy cansados, con mucho sueño, realmente sin saber qué habíamos hecho. No habíamos visto, creo que una sola vez la habíamos visto entera y dormidísimos. Trabajamos creo que 3-4 días seguidos sin parar. La meta era llegar el 28 de enero, era llegar a entregar la copia, y ese día a la tarde cuando la entregué dije, wow, no puedo creer. Nosotros tenemos ya experiencia en el festival, 2 años anteriores participamos primero con el corto orquesta, que tuvo gran difusión, y después de ahí fue a otros festivales internacionales. El año pasado trabajamos con La Mía Casa, que ganó el Fondo Metropolitano de las Artes, la ampliación a 35, y ganó mejor cortometraje Kodak en el Bafisi. Lo rescatamos del festival, justamente, le da la oportunidad a películas que no se pueden estrenar en salas, darle una exposición a otros festivales y a productoras para poder venderla también. Esta película va a hacer su estreno mundial el día 15 de abril en el Hoyt 11 del Abasto y esperemos que mucha gente venga. Bafisi 2011, Radio Colmena, cultura que pica no muere.